mansiones destripando y un gran yate acorazado. Oro, chicas y cochazos, oro, chicas y cochazos. Aún así nunca dejó de cruzar el río Bravo. Nariz siempre guiado, regresando sano y salvo. Con el turrón bien cargado, con el turrón bien cargado. Señor Tapir, señor Tapir, todo se fue por la nariz. Señor Tapir, señor Tapir, pero continuó cruzando, consiguiendo algún mal trago, consiguiendo algún mal trago. Allá va el señor Tapir otra vez atravesando el río del contrabando que le gustaba tanto. Fogonazo.